cuando yo les muevo las caderas. Todas me llaman el guapetón. Sé que les gusta cuando muestro mi sonrisa. Soy un negrito, un simpaticón, un guitarrista y un poeta enamorado. Ellas me aman así como soy. Voy por la vida regalando el corazón. Me regalo mucho más. Pero muy bonito, bonito y simpaticón. Así es como ellas me dicen. Ese negrito lindo canta de corazón. Platito, pero muy bonito, bonito y simpaticón. No puedo complacer a todas, pero juro que lo intento. Yo soy el guapetón. Las aguas, aquí se viene. Bailando yo les muevo las caderas. Todas me llaman el guapetón. Sé que les gusta cuando muestro mi sonrisa. Soy un negrito simpaticón, un guitarrista y un poeta enamorado. Ellas me aman así como soy. Voy por la vida regalando el corazón. Ese negrito lindo canta de corazón. Platito pero muy bonito, bonito y simpaticón. No puedo complacer a todas, pero juro que lo intento. Yo soy el guapetón. Y seré guapetón. Siempre, siempre, siempre.